entrenarse y aprender a luchar juntos por un sueño. La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. No habrá pinchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento... Ahora sí, cuando son las 10:32, recibimos a Maximiliano Javier Moyano, nuestro periodista deportivo en la mañana de Panorama. Estimado Maxi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, ¿cómo estás? Buen día para vos y toda la audiencia de Panorama. ¿Cómo se me escucha? Sí, se te escucha bien. Bien, perfecto, entonces. Bueno, aquí estamos un lunes más para compartir con todos ustedes todo lo que tiene que ver con el deporte aquí en la Liga Departamental de Punilla, y también venimos siguiendo el Mundial 2023 Nueva Zelanda de Australia, Juan. Así es. Te comento, se jugó la fecha número 3, estamos hablando de la Liga Departamental de Punilla, el torneo clausura, en el cual paso a comentarte los resultados que tuvo el Sportivo Huerta Grande, el club de nuestro pueblo. En la reserva femenina ganó 1-0 visitando al River de la Falda, ¿sí? Allá en el club de pueblo, en el club de barrio de River de la Falda, en el barrio San Jorge. Te repetía, la reserva femenina ganó 1-0. La primera femenina cayó frente al River 2-0. La reserva masculina se pudo traer los 3 puntos. Le ganó por la mínima diferencia a un rival muy duro como es el River, y más en reserva. Y la primera masculina empató 0-0. Estos son los resultados del Sportivo Huerta Grande, Juan, del club de nuestro pueblo. Paso a comentarte los resultados de la primera masculina en los otros partidos. 25 de mayo de la cumbre recibió San Esteban y le ganó 2-0. El club atlético La Falda, por su parte en las murallas, empató 0-0 frente a otro rival de La Falda, que es Río Grande Club. El River, como te decía, recibió al Sportivo Huerta Grande y empataron en 0. Mientras tanto que en Valle Hermoso, Racing le ganó 2-1 al club atlético Villas Unidas. En este caso, el club Capilla del Monte quedó libre, ¿sí? Por los resultados obtenidos, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. A ver. 25 de mayo de la cumbre tiene 7 unidades. Huerta lo sigue de cerca con 5. Capilla del Monte con un partido menos 4. Racing de Valle Hermoso también tiene 4 unidades. River de la Falda 3. Club Atlético La Falda 2. Club Atlético Villas Unidas. Río Grande también con 2 puntos. Y cierra la tabla San Esteban sin unidades, Juan. Te recuerdo y le recordamos a la audiencia que por el torneo pasado las plazas que se están disputando son el primer y el segundo puesto. En el caso de 25 de mayo y Capilla del Monte, que ya están clasificados, no estarían participando por esa plaza. Así que recién comienza el torneo, pero hasta el momento estaría clasificando Huerta Grande, ¿sí? La fecha número 4, que se va a jugar el domingo que viene, está muy cargada de partidos importantes. Por ejemplo, River va a recibir en su cancha a San Esteban. El Sportivo Huerta Grande en el Estadio Centenario, ni más ni menos, va a estar recibiendo a su clásico rival. Creo que uno de los clásicos más importantes, se podría decir, que tiene el Sportivo Huerta Grande. Estamos hablando del Club Atlético La Falda. Racing de Valle Hermoso, allá en el sur, va a estar recibiendo a Río Grande, mientras que Capilla del Monte va a estar jugando frente al Club Atlético Villas Unidas. En la fecha número 4, 25 de mayo, es el club que queda libre. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos, Juan, para comentarte al respecto de lo que es la fecha número 3, la fecha número 4 de la Liga Departamental de Punilla. Después, como vos sabés, me imagino que venís siguiendo todo lo que es el Mundial de las Chicas, estás prendido ahí, vos sabés que ya tenemos equipos clasificados, selecciones clasificadas a lo que es octavos de final. Sí, estamos hablando del grupo A, el grupo B y el grupo C. Los clasificados en este caso son Suiza y Noruega por el grupo A, Australia y Nigeria por el grupo B, y por el grupo C lo tenemos a Japón y a España. Hasta el momento esos son los clasificados. Hoy, mañana en realidad a la madrugada, se definirían los grupos D, E y F. ¿ok? Argentina juega este martes, o sea, lunes a la madrugada, de lunes a martes, para que se entienda. El martes a las 4 de la mañana. Mañana a las 4. Sí, exacto. Mañana a las 4 de la mañana, así que todo el mundo a poner el despertador y ir a las chicas. Vienen de empatar 2-2 en un partido realmente muy, muy intenso, en donde, bueno, la Argentina pudo demostrar que con ganas y con intención en la selección, en nuestras chicas, un poco se estuvieron dando algunas discusiones con respecto al técnico, a Germán Portanova y las Ford chicas. Por otro lado, también no gustó ese tipo de críticas, pero me parece que tiene que ver un poco también con el crecimiento propio fútbol. El argentino es, todos somos directores técnicos y directoras técnicas, así que me imagino que, sí, que va, esas críticas van a tener que ser parte y ellas también se van a tener que acostumbrar. Se habla de que el técnico a su forma, no sería una crítica para las pibas, sería una crítica para el técnico, que salió muy a la defensiva y hay potencial. A Sudáfrica se podría haber ganado en el segundo tiempo cuando el director técnico metió los cambios, se vio la diferencia en Argentina. Ahora queda ganarle a Suecia, que viene a ganarle 5-0 a Italia. Italia nos ganó a nosotros 1-0. Así que bueno, solo queda un milagro y para que Argentina pueda clasificar. Pero como se anunció al comienzo de toda esta peripecia mundialística, el objetivo es ganar el primer partido en un mundial. Los objetivos son otros, visibilizar. Y creo yo que va a haber un antes y un después para nuestra selección argentina femenina después de este mundial, ¿verdad? Y sí, seguramente, como todo mundial deja una marca imborrable. Totalmente, totalmente. Es la primera vez que Argentina tiene tantos seguidores. Bueno, me imagino que como vos y como todos y todas tenemos conocidos, conocidas, que se pone el despertador a las 3, a las 4 de la mañana para ver el partido de la Argentina, comienza a sentirse de otra manera nuestra selección femenina, y eso hay que festejarlo, Juan, más allá de los resultados que podamos obtener. Esto digo en pos de un crecimiento del fútbol, de nuestro fútbol femenino. Lo vemos, lo podemos ver domingo a domingo en los clubes nuestros de cada pueblo. En este caso, por ejemplo, el Club Atlético Villas Unidas, del pueblo de al lado, de Villa Jardino, viene muy bien realmente. Río Grande de la Falda está teniendo una apuesta muy grande a lo que es las formativas femeninas. Así que bueno, este mundial de alguna manera salpica lo que es el fútbol local, el fútbol nuestro del Valle. Muy bien, Maxi, ¿algo más te queda ahí? Nada más, simplemente anunciar un poquito el programa de mañana. La Liga Departamental de Punilla, lo vamos a tener a Luis Rodi con el automovilismo, ya que hubo mucho movimiento en la provincia y en el país con lo que respecta al rally. Y también vamos a estar hablando con Roxana Longo, ella es deportista, es tenista y es profesora de tenis adaptado, así que ella nos va a estar trayendo todo lo que tiene que ver la información del tenis adaptado aquí en el Valle de Punilla. Mañana martes, 19 horas. Por Radio Panamericana, la cancha que los parió. Así es, Juan. Gracias a la audiencia y un saludo. Buenos días. Así pasaba Máximo Gianni con la columna deportiva en la mañana de Panorama.